2650, teléfono 452-977, que ahora presenta. En minutos estamos con la información agropecuaria, estamos en contacto con el delegado local del Sindicato de Camioneros de Olavarría, Jorge de Querchio. Jorge, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, contanos, Jorge, sobre la situación que se está viviendo en canteras de Olavarría y cuál es el reclamo que ustedes están efectuando. Mira, esto viene hace rato. Nosotros venimos haciendo inspecciones con el ministerio, con relevamientos nosotros mismos, inspecciones de cosas. Bueno, hemos tenido la última vez que hicimos un total de 400 inspecciones. Los hemos encontrado acá, que bueno, hay una gran cantidad en parte en negro. La gente, si está en sí existe un convenio, pagan los que le parece, pero nada que ver con lo que tiene que ser. Uh-huh. Digamos, esto es un desastre total. Bueno, entonces esto lo llevamos arriba, hemos mostrado las pruebas que hemos levantado sobre las inspecciones, y bueno, y esto se llegó a un acuerdo para tomar esta medida porque no va más. Recién hablábamos con Betil y nos decía que se suman a la protesta de ustedes, pero quieren discutir tarifas con la Cámara de la Piedra. Sí, es muy lógico. Mira, esto cuando nosotros hicimos las demás empresas, pasó lo mismo. A lo primero decíamos que era esto, que era otro. Hoy por hoy se llegó, la gente está trabajando bien, se está trabajando un convenio como tiene que ser, el chofer gana bien y el patrón saca sus ganancias. Uh-huh. Esto es lo mismo, la piedra tiene que ser igual. Uh-huh. No puede ser que hoy por hoy están ante la desesperación, más bajo sacan el valor, gana menos chofer, rompen las unidades. Esto es un desastre total. No tienen RT, no tienen seguro. Uh-huh. Y esto llega cada vez peor. Uh-huh. Lo hemos visto nosotros cargar 30.000 kilos acá y a las 2 horas volver el camión vacío a cargar otros 30.000 kilos. ¿Qué hacen? Van, vuelcan y después cargan de vuelta, a las 2 horas vienen, carga y automáticamente después lo cargan los otros 30.000 kilos que descargaron, y con eso sale. Uh-huh. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces vos te estás dando cuenta de lo que llegan, eso rompe camino, rompe todo. Bueno, uh-huh, esto es lo que está, por eso se toma esta medida. Uh-huh. El reclamo puntual es a la Cámara de la Piedra. Exactamente, a la, uh-huh, Cámara de la Piedra es lo que estamos haciendo nosotros, que son los dadores de carga a todos estos camiones. Ajá. Uh-huh. Eso, ajá, es lo que estamos haciendo nosotros. ¿A quién esperan ustedes para dialogar de la Cámara de la Piedra? Bueno, de la Cámara se tiene que, ahí debe haber un presidente de la Cámara, tiene que sentarse los responsables de la Cámara, decir que nuclea todas estas canteras y llegar a sentarse a hablar. Uh-huh. ¿Cuántas canteras están bloqueadas o con esta protesta, Jorge? Y mira, en este momento están bloqueadas todas las canteras de Olavarría. Ajá. Puede ser que alguna se pueda escapar, pero no creo. En, uh-huh, la parte de lo que es todo Sierra Valle, casi está toda bloqueada. ¿Y la medida de fuerza, hasta cuándo se va a extender? Hasta cuando la Cámara diga, bueno, sí, lo sentamos a conversar. Eso queda todo en la Cámara, lo que quiera hacer. Uh-huh. O sea que puede ser por tiempo prolongado. Mira, exactamente, si ellos lo quieren elevar un mes estaremos. Si, uh-huh, lo quieren sentarse hoy a llamar y decir, bueno, ¿cómo podemos arreglar esto? Muy fácil, uh-huh, se arregla todo más rápido. Te agradezco mucho tu tiempo, Jorge. No de qué, gracias a ustedes por llamar. Sí. Jorge de Querchio, del Sindicato de Camioneros. Bueno, la situación que se está viviendo, las canteras bloqueadas, canteras de Olavarría, de piedra, bloqueadas por el Sindicato de Camioneros, y ahora también sumándose a la protesta los transportistas de Olavarría, que van a exigirle a la Cámara de la Piedra una mejora en el flete. Ahora sí, vamos con la información agropecuaria prometida. Cotizaciones a esta hora en el mercado de haciendas de Liniers para los novillitos medianos 3,25 a 3,50, los pesados 3,40, las vaquillonas livianas 3,10, las medianas 3,50, los terneros 3,70, las vacas 1,60 a 2,70, las regulares 1,60 a 1,90, los toros buenos entre 1,80 y 2,60. Presentó.